Expressive Radio FM presenta Equilibrio, Armonía, Emociones, Salud, Energía. Un espacio dedicado y enfocado totalmente a la salud. Esto es Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Mente y Salud. Sean bienvenidos. Muy buenas tardes amigas, amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Mente y Salud, un programa diferente, un programa que te ayuda a tener una mejor salud, a tener una mente más equilibrada si se puede en estos tiempos que nos suceden. A nombre de su servidor Alberto Zarauza, aquí estamos con el gusto de siempre, como todos los jueves de 5 a 6 y mañana viernes de 3 a 4 estaremos con la repetición. Les recordamos como siempre que nos pueden escribir, nos pueden comentar, pueden pedir informes sobre los mejores nutrientes que hay en este país, en México. Recuerden que los nutrientes no es solamente porque sean suplementos o medicamentos herbolarios que sirven para todos. Los suplementos deben de ser acondicionados de acuerdo a las necesidades que tiene cada persona. Hay gente que tiene necesidades muy específicas y hay que darles esas. Y hay gente que tiene otras. Yo no creo en los supercomplementos que cubren todas las necesidades del ser humano, porque entonces no tendríamos necesidad de comer, así de fácil. Si existiera eso, no existe. Y yo recomiendo mucho a la gente que nos sigue, que nos oye, como siempre, que además les agradecemos mucho, que consuman ahora sí suplementos de acuerdo a las necesidades que tienen en su país. En este caso estamos en México, pues las necesidades en México, no comemos igual que en Estados Unidos, no comemos igual que en Canadá, no comemos igual que, por ejemplo, en Brasil, no comemos igual que en Europa. Cada país tiene su propia idiosincrasia y de acuerdo a esa idiosincrasia tienen que ir encaminado lo que es un complemento para mantener una salud equilibrada, que son los suplementos. Dicho eso, les doy el número WhatsApp por si quieren informes, 55 19 57 21 29, 55 19 57 21 29, y nuevamente bienvenidos a su espacio Mente y Salud. Y hoy vamos a hablar de dos temas que para mí son importantes. Uno que ustedes mismos me han preguntado sobre la naturopatía. Ya ven que hace 8 días estuvimos tocando este tema de qué es la naturopatía y cómo nos ayuda en tener una mejor salud. Y mucha gente se quedó con las ganas y me pidió que diera más explicaciones sobre la naturopatía. Vamos a darla ahorita y luego vamos a ver otro tema que yo creo que espero que les guste, de cómo ser feliz en la vida. Este es un tema muy... simplemente con los mensajes que recibimos a veces o todos los días, esos bonitos mensajes de positivismo, de felicidad, de un día estupendo, que además son padres, no solamente padres, si te sirve de algo la información, pues te ayuda a tener una mente más positiva. Yo no estoy en contra, pero también los promuevo, pero digo, a veces ya abusamos un poquito de ello. Yo pienso más en los mensajes que nos hacen reflexionar, esos mensajes que contienen un trasfondo donde la mente piensa, ¿sí? Esos son los que a mí me gustan. Pero bueno, recuerden el teléfono por si quieren información sobre suplementos o quieren información sobre cualquier tema que ustedes crean conveniente, 55 19 57 21 29, 55 19 57 21 29, esto es Mente y Salud. Vamos a hacer un breve repaso de cómo hace 8 días yo les integré el tema de la naturopatía y vamos a ver por qué para mí, que soy un naturópata ya con 40 años de experiencia profesional, además de ser coach, consultor, osteópata, maestro Reiki, maestro en sanación energética, entre otras cosas, ¿no? O sea, digo, al final, miren, la vida es para aprender y para dar un conocimiento. Y la naturopatía lo que tiene, si algo tiene, es que te ayuda a ello. Yo durante muchos años de mi ejercimiento o de ejercer esta profesión, siempre he recomendado mucho a los médicos que aprendan un poco de naturopatía. Siempre va bien para tener un punto de apoyo. La naturopatía es una escuela de técnicas de sanación, básicamente. Que eso es lo que a mucha gente no le quedó claro, ¿sí? Está basada obviamente en remedios naturales, que empezó a tomar auge, como les decía en el programa pasado, en el siglo XIX. Aunque muchos de sus conocimientos son milenarios, o sea, de hecho, todos, en realidad es un concepto equivalente al de la medicina natural, y mucha gente lo ha tergiversado hacia el naturismo. Y ahorita les explico cuál es la diferencia entre uno y otro. Al estar formadas por distintas terapias, la naturopatía, encontraremos a profesionales especializados en cada una de ellas, aunque algunos dominan varias áreas y son capaces de realizar tratamientos integrales. En mi caso, cuando yo me gradué como naturópata y osteópata. Ya después de la osteopatía vino la quiropraxia, que tomó auge, pero la osteopatía es la que encarga de manejar músculos, tendones, todo lo que es la masa blanda del cuerpo, ¿no? ¿Para qué sirve la naturopatía? Esa es la pregunta de muchos de ustedes. La naturopatía pretende que nosotros, que nuestro organismo, de cada ser humano, encuentre por medios naturales un modo de autocuración. Preconiza obviamente el uso de remedios naturales para mantener la salud y pretende adiestrar al organismo o enseñarle para que sea por sí solo capaz de eliminar todo lo que le perjudica. Recuerden el aforismo hipocrático, que tu única medicina sea tu alimento y que tu único tu alimento sea tu única medicina. Es un aforismo de Hipócrates, en esos tiempos es complicado, pero bueno, para aquellos que les interesa la salud, no es nada inalcanzable. El fin de la medicina natural es regresar a un estado del cuerpo conocido como homeostasis o autorregulación, que consiste en encontrar de forma natural un método de autocuración. Y el naturópata entiende que la mala salud no es la forma natural del organismo y se puede evitar si atendemos a medios naturales a nuestro alcance. Y algunas de las técnicas que emplea la naturopatía, vamos a analizarlas y vamos a ver en qué consiste. La naturopatía actualmente es reconocida y regulada en muchísimos países, como ya decíamos, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, etcétera, en muchos países está reconocida, aunque no regulada, pero sí está avalada, como es por ejemplo en España, ¿sí? Entonces emplea la naturopatía muchas terapias alternativas relacionadas con la medicina natural, los tratamientos a base de hierbas medicinales, en muchos países de la homeopatía, de los minerales o complementos vitamínicos, como yo les decía, los suplementos, la alimentación sana, en muchos casos también se hace hincapié en el ayuno, la jugoterapia, ciertos métodos de relajación, que en esos tiempos es vital. Vital estar, mantener un equilibrio entre la mente y el cuerpo, ¿no? Nos ayudan a encontrar el bienestar en forma personalizada, mejorando tu salud, tanto física como mental. ¿Y qué terapias comprende la naturopatía? Pues mire, vamos a comenzar por la primera y la más elemental, que es de donde viene el aforismo hipocrático, la naturopatía alimentaria. Se defiende la importancia de mantener una alimentación saludable y adecuada, que comprenda un buen hábito y en donde haya cabida para periodos de ayuno con el fin de preservar la salud. Y ojo, aquí sí voy a ser un poco incisivo y más de uno se va a enojar conmigo, pero I'm sorry. La naturopatía alimentaria como tal no promueve un sistema de naturismo, veganismo o eliminación de todas las proteínas de la alimentación. Miren, hay gente que las proteínas son para ellos como veneno. ¿Sí? Yo ahí reconozco gente que voluntariamente se hace vegana, se hace vegetariana, se hace macrobiótica, se hace naturismo integral o trofoterapeuta, o sea, comer todo crudo. Es muy respetable, pero la naturopatía alimentaria como tal, primero lo que va a buscar es qué es lo más adecuado para el individuo, para ti, ¿sí? Que tienes un desorden. ¿Puede ser que a lo mejor eliminar ciertos alimentos sea conveniente para tu cuerpo? Sí, y se hará o se recomendará, pero no necesariamente es eso. O sea, mucha gente asocia la naturopatía alimentaria con el naturismo estricto y no tiene nada que ver. El naturismo es una forma de vida, aquí ya se los explico. El naturismo es una forma de conducir tu vida y es una decisión personal, que si sabes que en algún momento quiebras con ese sistema, vas a tener problemas. Igual que el vegano, o sea, tú no puedes ser vegano 6 meses y después volver a la vida normal, es ilógico eso. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se acostumbra a un ritmo y debes de mantenerlo para mantener ese equilibrio. Pero si tu ánimo no es ser naturista, no ser vegetariano, no ser vegano, o sí, piense bien, o sí, siempre consúltalo con un naturópata. ¿Por qué? Porque te hará estudios, porque analizará tu sistema de vida, inclusive a la familia. Porque, ojo, cuando haces cambios de vida no pueden ser solos, tienen que ser con todos juntos. No puedes hacer en una casa comida para uno y los demás a ver qué alcanza. No funciona así la cosa. Entonces tengan cuidado con esto y con la gente que es muy drástica y dice, no, es que eso es... Eso no es ser naturista, no, es que aquí no estamos propugnando el naturismo, estamos propugnando la naturopatía, que es muy diferente. ¿Ya vieron? ¿Ya pillaron el porqué? Luego tenemos la naturopatía complementaria, que está basada en terapias a base de plantas medicinales, tanto en su utilización como en adecuada aplicación o ingesta, con el fin de mantener nuestro organismo saludable. En México ya se reguló los remedios herbolarios y los medicamentos herbolarios, entonces ya se pueden adquirir muchos remedios herbolarios, mucho de la herbolaria todavía está bajo la reseña del suplemento o complemento. Con esto sí tienen que consultar con un profesional. Hay que tener cuidado porque hay ciertos productos que son fuertes y que se disfrazan como suplemento. Y les pongo un ejemplo, el ginkgo biloba. El ginkgo biloba es un excelente regulador de circulatorio, o sea, adelgaza la sangre. Al adelgazar la sangre, obviamente aumenta la irrigación cerebral, pero ojo, si tú tienes trombos o tienes problemas de coagulación, puede ser peligroso un corte y te puedes desangrar. Entonces tengan cuidado mucho con esto y que siempre consulten con un profesional. Si requieren y quieren consultarnos, con toda la confianza del mundo, 55 19 57 21 29 55 19 57 21 29 es el WhatsApp de Menti Salud. Y recuerden, si se van a operar, nunca usen ginkgo biloba, pueden generar muchos problemas en el quirófano. Pero la naturopatía fitocomplementaria en México es muy habitual, yo la uso mucho, me gusta mucho, a mí me gustan mucho las plantas. Aparte de haber estudiado, yo aprendí y crecí con muchos abuelos y abuelas en Morelos, en Guerrero, en Oaxaca, Chiapas, y que me dieron ese conocimiento tan valioso sobre las plantas medicinales, que para mí es único, de verdad, créanmelo. Después nos vamos a la naturopatía de los estímulos naturales, que es lo que la gente conoce comúnmente como naturismo, que comprende los 4 elementos, tierra, agua, sol y aire, y la manera de hacerlos llegar a nuestro cuerpo para sentirnos con el bienestar adecuado. Sí, aquí están las aplicaciones de arcilla, los baños de sol, también está de alguna forma los famosos temazcal, los baños de sangre, etcétera, o sea, el vapor, etcétera, etcétera, etcétera. También consúltenlo antes de meterse ahí, por favor. No, métanse con profesionales del temazcal, ¿sí? O con abuelos y abuelas. La naturopatía del manual, que estudia las distintas técnicas de masaje mediante las manos como una ayuda terapéutica. Y aquí tenemos la osteopatía, el quiromasaje, shiatsu, la reflexología podal, el drenaje linfático, la terapia cráneo sacral, entre otras, porque hay muchísimas. Entonces, cualquiera de estas sirve para un naturópata que lo hace todo de forma manual. Hay naturópatas que se dedican al shiatsu, al quiromasaje o a la reflexología, porque no solamente es podal, puede ser también auricular, reflexología de espalda, que también hay, el drenaje del linfático, que ya ahorita lo están haciendo en muchísimos spas. De hecho, gran parte de lo que se considera como naturopatía manual muchas de esas técnicas las encuentras en espacios, centros de relajación o centros de retiro. Luego tenemos la naturopatía sensorial, que se basa en la aplicación de elementos que percibimos a través de los sentidos y que nos afectan positivamente. Y aquí tenemos la música, los colores, los aromas, tenemos la famosa aromaterapia, tenemos la cromoterapia, la famosa curación a través de colores, y obviamente algunos tipos de música para equilibrar y poner tu mente en otro estado, bajarla de un estado de azaroso, como le llamamos, un estado de aceleración, a un estado de calma total. Naturopatía funcional emplea como terapia las biosales o las famosas sales de Schuster y la homeopatía, entre otras terapias. La homeopatía en Europa está siendo ahorita muy golpeada, o sea, de hecho en España le han dado con toda la homeopatía, ¿no? Hay estudios que están a favor, estudios que están en contra. Yo creo que es una decisión muy personal. En México, el presidente Lázaro Cárdenas en el Instituto Politécnico Nacional puso la licenciatura en homeopatía, en donde estudian medicina y después estudian una especialización en homeopatía. Yo creo que la homeopatía ayuda, pero también es para tipos de gentes. Hay gentes que son muy desesperadas y quieren tomarse un chochito, una pastillita y ya estar bien, y la homeopatía no funciona así, es lenta, tranquila y paciente. Luego tenemos la naturopatía psicofísica, que es la que emplea lo que yo les decía, es un poco el terapeuta o el psicoterapeuta naturópata, ¿no? Que emplea técnicas psicofísicas como la relajación, programación neurolingüística, inteligencia emocional, visualización creativa, el pensamiento positivo, y aquí se usa psicología energética, psicología positiva, se usa muchas cosas. De verdad es impresionante todo el bagaje que tiene la psicoterapéutica en naturopatía. Luego tenemos la naturopatía energética, ¿no? Que focaliza la energía individual mediante la acupuntura, la magnetoterapia, o sea, la terapia a través de imanes, y aquí sí va la curación, la sanación a través de las manos. Aquí va el Reiki y aquí van muchas otras cosas en naturopatía energética. Luego ya tenemos la ergásica, que engloba actividades como el yoga, tai chi, qigong, qigong, etcétera. Luego tenemos la semiología, que permite valorar los indicadores de salud a través de la iridología. ¿No se acuerdan del famoso doctor Vernon Jensen, que fue un famoso americano, que fue el que impulsó muchísimo el sistema de iridología? Luego tenemos la kinesiología, que es una forma de checar a través de un test físico cómo te caen todas las cosas que te van a dar un naturópata. Luego tenemos la fisionomía, ¿sí? Que es a través del rostro detectar y a través de la postura corporal detectar qué es lo que está pasando en tu cuerpo. Luego tenemos la toma de pulsos, que es un sistema del método Ayurveda y muy efectivo. Además, toma de pulsos es a través del sistema Ayurveda y también a través de la medicina china, también hace una toma de pulsos. Luego tenemos algo que están usando algunos naturópatas que yo conozco, por eso lo incluyo, porque yo me ha tocado verlo, a través de la grafología. O sea, te dan un dictado, tú lo escribes y ellos te comienzan a decir dónde tienes tus problemas de salud. Es impresionante, yo no conozco bien esto, ya me hicieron un diagnóstico a través de este sistema y créanme lo que me dejaron con la boca abierta, por no decir otra cosa. ¿Todos estos sistemas funcionan? Sí, siempre y cuando están en manos de profesionales. Tenemos de reconocer siempre a un buen naturópata, o sea, más allá de que esté legalizada o no, las limitaciones de un naturópata en un país donde no hay legalización, les vuelvo a repetir, no sé la situación actual en México, si alguien lo sabe, pues me lo puede comunicar, yo no lo sé, o sea, yo la verdad es que ya me estoy dedicando a otras cosas, una de ellas es capacitar gente, entonces no sé cómo esté actualmente la situación legal, pero sí tienes que buscar que sea una persona que haya estudiado, que tenga un reconocimiento. Yo estuve durante muchos años en la FENACO, en la Federación de Naturópatas Colegiados de España. Fui uno de los pioneros dentro de la Unión Internacional de Naturópatas, con sede en Estados Unidos. estuve en la primera mesa, entonces digo, he estado permanentemente asociado a naturopatía. Cada quien aquí será cada quien y cada qué. 40 años, pues ya es un poquito de tiempo, ¿no? ¿Quieres más informes? ¿Quieres conocer suplementos? ¿Quieres conocer más sistemas de naturopatía? ¿Quieres saber lo que hacemos nosotros? 55 19 57 21 29 es el WhatsApp de Mente y Salud. 55 19 57 21 29, ahí nos puedes escribir y con el gusto de siempre te atenderemos. Y ahora vamos, ya aclarado este punto, espero que ya les haya quedado muy claro todo esto. Aclarado este punto, vamos a ver, es interesante, ¿no? ¿Cómo ser feliz en la vida? Miren, ya ven que hemos tratado mucho este tema de la felicidad y hemos dicho muchas veces que la meta del ser humano es ser feliz. Yo soy una persona muy convencida de esto que estoy diciendo. Créamelo, yo sé que hay gente que dice que la felicidad es muy difícil, que no podemos ser felices 24 horas, que yo no estoy muy de acuerdo con ellos. Si alguien me pregunta, porque me van a preguntar, ¿usted es feliz 24? No, yo no soy feliz 24 horas, pero estoy en la lucha por ser feliz y sobre todo sentirme feliz con mi vida. Mi vida personal, profesional, etcétera, ¿no? Y vamos a analizar un problema en este programa que es un espacio que a mí me encantaría que todo el mundo comprendiera, que todo el mundo entendiera bien y que todo el mundo supiera qué es lo que se trata, ¿no? Cómo ser feliz no siempre se trata de lo que hacemos, porque muchas veces asociamos la felicidad a lo que hacemos y no, la felicidad no tiene que ver con lo que haces. De hecho, y muy a menudo, se trata de lo que dejas de hacer, especialmente si implican estos hábitos que vamos a analizar a continuación en ese espacio, ¿no? Si no te sientes feliz con tu vida, bien sea personal o profesional, el problema no es tu educación, la falta de oportunidades, las actitudes de otras personas, o incluso la mala suerte, o la situación que estamos viviendo ahorita en el mundo con la famosa pandemia, ¿no? Si te sientes infeliz, el problema únicamente es tuyo. Eres tú, no hay más. ¿De qué depende tu felicidad? Esta es otra de las preguntas que como nos repiten y nos hacen una y otra y otra y otra vez. El 50% de la felicidad se determina por los rasgos de tu personalidad, los cuales son en gran parte heredados. ¿Cómo es de feliz tu familia o donde tú te criaste? Ahí es el primer sitio donde tenemos que voltear. Y el otro 50% de cómo ser feliz está determinado por factores sobre los cuales tú tienes el control. Tu salud, tu carrera, tus relaciones, tus intereses, tu propósito de vida y aquello que persigues o que perseguimos. Sobre el propósito de vida, ténganlo muy en cuenta porque mucha gente no tiene un propósito de vida. Yo a mucha gente le digo, ¿cuál es tu propósito en la vida? No, es trabajar, tener una familia y ya. No. El propósito de vida va más allá de esto. ¿Qué te hace a ti feliz? ¿Tener un carro? ¿Tener una casa? ¿Tener una familia bien unida? ¿Qué te hace feliz? ¿Cuál es tu propósito? El propósito es hacia lo que vamos. Y yo siempre les pregunto a la gente, ¿hacia dónde vas? ¿Y qué persigues en la vida? ¿Lo sabes? Si no lo sabes, siéntate a escribirlo, porque esto sí es muy importante. Es por eso que si te sientes infeliz, fíjate bien lo que te voy a decir, el mensaje de hoy. Es por eso que si te sientes infeliz, está en tus manos poder cambiarlo. No está en las manos de tu pareja, de tus padres, de tus tíos, de tu trabajo, de que este país funcione de otra forma, de la política, del dinero, del nivel de estudios. No lo confundas. Eso es parte de un propósito, ¿sí? Pero no es todo. Es por eso, si te sientes infeliz, está en tus manos poder cambiarlo. Debes de poder cambiarlo. Y debido a que la felicidad depende en gran medida de lo que dejes de hacer, aquí tienes, calculo, cerca de 30 hábitos a los que deberías renunciar si quieres aprender a cómo ser feliz. Y vamos a hablar de esos hábitos que nos arrastran, que son como una mochila pesada, que cuantos más tengamos, más peso tenemos, y cuanto más peso tenemos, más difícil es ser feliz. El poeta Rumi una vez dijo: tu tarea no es buscar el amor, sino buscar y encontrar todas las barreras que has construido dentro de ti en contra del amor. Te lo voy a repetir otra vez porque esto sí es importante que lo entendamos todos hoy. Tu tarea como ser humano, decía el poeta Rumi, no es buscar el amor, sino buscar y encontrar todas las barreras que has construido dentro de ti en contra del amor. Y como digo el amor, digo la felicidad. ¿Sí les lo entienden? Porque esto sí es muy importante entenderlo. Porque si lo entiendes, créemelo, querido amiga, amigo, tu vida va a ser de otra forma. En lugar de buscar la felicidad en el exterior, como hacemos muchos, busca dentro de ti todas aquellas cosas que te impiden serlo y trabaja para corregirlas. Y vamos a comenzar, antes de irnos al corte, vamos a comenzar con más o menos unas 30 ideas de qué es lo que tienes que soltar para ser feliz. Y la primera de ellas, mucha gente ahorita la va a entender. Nunca iguales las compras con la satisfacción. ¿Esto qué quiere decir? En palabras de buen cristiano, el mall o el centro comercial no te va a hacer feliz, por más compras que hagas. Sí, vas a tener una felicidad, un subidón que se llama tremendo. Sí, pues no te lo digo, pero ¿cuánto va a durar? Eso no es felicidad, amiga, amigo. Los psicólogos lo llamamos adaptación hedonista, ¿sí? El cual consiste en que la gente cambia automáticamente la alegría de una nueva compra hacia su norma emocional. Y entonces lo asociamos, ¿no? Dicho de una manera más sencilla, es esa sensación de alegría cada vez que miras tu nueva casa, coche nuevo, los muebles nuevos o la ropa nueva. La cuestión, y esto que les quede muy claro, es que estar rápidamente desaparece. Y la única manera que tenemos luego de recuperar esa explosión que tenemos dentro de alegría, que la confundimos con felicidad, es comprando algo nuevo. Y esto se convierte en un ciclo adictivo, ¿no? Que jamás conduce a la satisfacción a largo plazo y mucho menos en tu búsqueda de cómo ser feliz. Y no lo hará, porque así no es como estamos hechos. Nuestra verdadera felicidad viene del hacer, no del tener. Nuestra verdadera felicidad viene del hacer, no del tener. Así que si estás preguntándote cómo ser feliz y sentirte bien contigo mismo, guarda tu tarjeta de crédito, no compres algo, más bien ve y ayuda a alguien. ¿A quién puedes ayudar? A alguien que esté necesitado, un vecino, un familiar. A veces la ayuda la necesita la gente que está más cerca de nosotros. Alguien que te pida para comer. Yo no te digo que le tires ahí unas moneditas en la mano y ya te vayas. Si puedes, llévalo e invítalo a comer. Siente la satisfacción de ayudar a alguien. Eso, amiga, amigo, eso sí da felicidad. Vamos por otro punto. Nunca dejes que el miedo a la crítica te detenga. Jamás. Cuando intentas algo diferente y estás dispuesto a probar cosas que los demás no harán, sobre todo en nuestro círculo, a nuestro alrededor, familia, amigos, amigas, etcétera, generará de inmediato que los demás hablen de ti. Y por lo general no de una manera positiva. Decía cuando yo era chiquito, la envidia no anda en burro, este niño. Y de adulto entendí el por qué decían eso. ¿Sí? Si no quieres que las personas hablen, se burlen, te desacrediten o te juzguen, haz lo que los demás hacen. Habla como los demás hablan y vive sus vidas y no la tuya. Esa es la única fórmula que te va a garantizar que nunca vas a ser feliz. Y muchos dirán, ¿y qué dijo? Si no quieres que las personas hablen, se burlen, te desacrediten o te juzguen, haz lo que los demás hacen. Habla como los demás hablan y vive sus vidas y no la tuya. Recuerda que el hecho de que la gente esté hablando de ti es una señal de que estás en el camino correcto. Sea Sancho con el Quijote, ahí venía la explicación. del porqué de la crítica. Deja que la gente grite y te critique, porque vamos hacia adelante. Y en esto sí es importante, porque en esto se basan muchas experiencias y muchas empresas y muchas sectas religiosas y cultos para separarte de la gente. Yo siempre digo, nunca te separes de la gente, pero aprende a ser tú mismo, no a ser como los demás quieren que seas. Y aquí volvemos a lo de la gente tóxica. Entonces, no se involucren en guerras que no son de ustedes. Que la gente habla, perfecto. Que la gente te critica, perfecto. Que la gente, perfecto, no pasa nada. Tú te imaginas por un momento, mira, piensa que para ti ser feliz sería tener un negocio exitoso. Y miren que en estos tiempos necesitamos empresarios, Un negocio exitoso, que llegas a la cumbre ganando los miles, llevando a tu familia a Disney, a Europa, a Asia, a donde tú quieras, a viajar por el mundo. ¿Qué pasaría cuando ya alcances eso? ¿Qué pasaría? Eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos, amiga mía. Siempre te van a criticar cuando llegues arriba. Entonces te van a preguntar cómo lo hiciste. Entonces, recuerda que el hecho de que la gente esté hablando de ti es una señal de que estás en el camino correcto. Vamos con otro punto. Nunca olvides ser el último. Todo el mundo quiere ser el primero. Estamos en el mundo de los primeros. Sin embargo, se nos olvida que a menudo es mejor ser el último. El último en renunciar, el último en irse, el último en seguir intentándolo, el último en renunciar a sus privilegios y a sus principios, y valores. Siempre habrá personas que sean más inteligentes, más talentosas, que estén mejor conectadas y que tengan mejores fondos o mejores carteras que tú. Siempre. Sin embargo, estos no siempre van a ganar, porque pueden no ser persistentes con ellos mismos, exigentes. Sé que el último en renunciar a ti mismo y a tus principios es una de las claves para cómo ser feliz. Si lo haces así, siendo el último en renunciar a ti mismo y a tus principios, aunque fracases, amigo, amiga, habrás ganado. ¿Qué te parece el premio? ¿Está bueno, no? Recuerda a nuestro WhatsApp, 55 19 57 21 29. Recuerda, esto es Mente y Salud, este que te habla tu amigo Alberto Zarauza. Comunícate con nosotros, danos tu opinión, danos tu comentario. ¿Realmente te late esto que estamos hablando? ¿Realmente se aplica en tu vida? ¿Realmente funciona en tu vida? ¿Realmente te sirve? Porque esa es la pregunta, o sea, a mucha gente no le va a servir esto. 55 19 57 21 29, WhatsApp de Mente y Salud. Vamos a dejarla aquí, vamos a irnos a unos breves cortes comerciales. Recuerden, 55 19 57 21 29, el WhatsApp de Mente y Salud. Y volvemos con esto que es este programa que ahora sí te va a caminar hacia la felicidad. Deja de esperar, esa es la gran idea. Regresamos con esto después del corte comercial de Mente y Salud. Estás escuchando Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Síguenos en Facebook, búscanos como Mente y Salud. Nuestro WhatsApp es 55 19 57 21 29. Esto es Mente y Salud. En un momento regresamos. Fisio Cacutzal, Centro de Rehabilitación y Fisioterapia y Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen, te invitan al Diplomado de Formación en Yoga. Es un fin de semana cada mes. Mejora tu vida, aprende técnicas para manejar estrés, a respirar y a relajarte. Lleva tu práctica a otro nivel. No necesitas experiencia, solo ganas. Además, tienes la posibilidad de graduarte como profesor de yoga y certificarte a nivel internacional con Yoga Alliance. Puede ser presencial con las medidas sanitarias de rigor o vía Zoom. Informes por WhatsApp al 938-385-1122, 938-385-1122 o en la página Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen. Estás escuchando Mente y Salud. Comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp 55 19 57 21 29. En este momento, continuamos. Aquí estamos de vuelta, ya ven que rápido regresamos, esto es Mente y Salud, recuérdenle, este es su amigo y servidor Alberto Zarauza, recuerden el número 5519572129, el WhatsApp para pedir informes sobre naturopatía, sobre suplementos, sobre herbolarios y sobre ser feliz. Antes de irnos a un, le repito el teléfono 55, luego me dicen que lo doy muy rápido, 5519572129, me pueden llamar a lo largo de la semana, no necesitan hacerlo hoy necesariamente, recuerden, pueden llamar desde cualquier punto de la República Mexicana, hoy en día con la mensajería tenemos todo a la mano para mandar cualquier cosa, 5519572129, y estamos hablando de ser feliz y dejar de esperar. Nadie va a golpear la lotería de las grandes ideas, porque parece que es lo que queremos hacer, y un día por inspiración divina nos venga la gran idea millonaria y nos hagamos ricos. Así que dejen de intentarlo y dejen de perder el tiempo en eso. Además, incluso si se te ocurriera esa grandiosa idea, ¿crees que es suficiente para hacer aprender cómo ser exitoso? Porque mucha gente le han llegado ideas que, wow, uno se queda hasta con la boca abierta. Y están peor que uno. ¿Dónde queda la ejecución, las habilidades, la experiencia y el conocimiento que necesitas? ¿Dónde queda el rodearte con la gente adecuada para llevar a cabo esa, wow, super magnífica idea? Está complicado, ¿verdad? Hoy en día tienes un montón de pequeñas ideas con un gran potencial, así que deja de buscar esa gran idea gigante que te cambiará la vida y a realidad aquellas que ya tienes en mente. Créanme lo que luego las ideas chiquitas son las que te llevan a las grandes ligas, no las ideas grandes. Número 5, no tengas miedo de lanzarte. Naturalmente solemos tener miedo de lanzarnos cuando todo está listo. Y la razón por la cual sentimos pánico es porque nuestra idea se enfrenta a una dura realidad. Se hunde o aprende a nadar. Por eso digo que comiencen siempre con ideas chiquitas. Y la verdad es que tenemos no miedo, sino lo siguiente, pavor de que esa idea a la que tanto le has trabajado se hunda. La cuestión es que puede hundirse, pero si no la lanza, jamás sabrá si podrá nadar. Yo una vez leyendo a Seth Godin, leí yo una frase que se me quedó muy grabada, que dice, tienes que lanzar. Ningún producto puede tener éxito hasta que se lance. Ninguna aplicación puede tener éxito hasta que se publique. Ningún servicio puede tener éxito hasta que esté en el campo. Así que amiga, amigo, ¿cómo sabes que se va a hundir? En caso de que estés dudando, lánzalo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que se hunda? No pasa nada. Vete a lo siguiente. No te quedes ahí. Ni lamiendo heridas, ni por qué se hundió, ni por qué. Al siguiente. Luego corrijan lo que no funcione. Porque lo van a detectar y vuelvan a lanzarlo. Nunca, nunca, nunca dejen de avanzar. No puedes sentirte orgulloso hasta que te lances. Así que lánzate mucho. Y esto aplica fundamentalmente al momento que decides iniciar un negocio. Un negocio que puede ser dar un servicio, inclusive un masaje, un producto. Ya si te gustan las redes, pues un curso, una aplicación, no sé lo que se les ocurra. Les voy a leer la frase de Seth Godin que a mí me dejó impresionado cómo lo planteó. Y esto lo saqué de una conferencia hace muchos años, que no crean que fue de ayer. Por eso todavía la tengo yo grabada, porque él decía, tienes que lanzar. Ningún producto puede tener éxito hasta que se lance. Ninguna aplicación puede tener éxito hasta que se publique. Ningún servicio puede tener éxito hasta que esté en el campo. Así que, por favor, lánzalo. Si no funcionó, corrige lo que no funciona y vuelve a lanzarlo. Pero nunca, nunca dejes de avanzar. ¿Cómo ser feliz? Muchos estarán diciendo, bueno, esto se trata de la felicidad, ¿para qué me suelta con tal? ¿Cómo ser feliz? Deja de esperar. ¿Qué debes dejar de esperar en tu vida? Por el momento adecuado, por la persona adecuada, por el mercado correcto, por las cosas correctas, porque tu familia sea distinta. Dejen de esperar. Las personas que viven esperando dejan que sus vidas pasen en un completo vacío de frustración. Al único que tienes derecho es tu presente. Hoy, ahora, en este momento, como decía este famoso hombre de las botas, hoy, hoy, hoy es lo que tenemos. Así que aprovechenlo y dejen de perseguir ilusiones mentales de cómo debería ser tu vida en el futuro, porque va a ser peor que hoy. Si hoy es un infierno, mañana será peor. Miren, yo me acuerdo hace muchos años una experiencia de una persona llegando a un pueblito por allá de Oaxaca. Un pueblito chiquito, no crean que un pueblote, un pueblito chiquito. Y mi compañero se le ocurre preguntarle, oiga, ¿cómo son en este pueblo? Y el viejito, esto muchos lo conocen porque no ha pasado una vez, esto ha pasado muchísimas veces, pero esto fue una experiencia real mía. Y el viejito dice, del pueblo de donde ustedes vienen, ¿cómo son allá? Y mi amigo le dice, no, pues son chismosos, rater. Ser lo mismo que aquí. Lo que viene de allá, lo vas a ver aquí. Y esto es real. ¿Quieres ser feliz? Deja de esperar y avanza partiendo del hoy, no esperando que mañana cambien las cosas. Deja de pensar que no eres feliz. Cierra tus ojos por un momento. Bueno, si vas manejando, no, Si estás trabajando, tampoco. Pero cuando lleguen a su casa, cierren sus ojos. Imagínense que alguien tiene el poder de quitarte todo lo que te pertenece, tu familia, tu trabajo, tu negocio, tu hogar, todo. Imagínate que todo se ha ido, que todo se ha perdido, que todo ha desaparecido. ¿Suplicarías por recuperar esa vida? ¿Sentirías plenitud si tuvieras de vuelta eso de regreso en tu vida? ¿Entenderías que al momento de pensar en cómo ser feliz, aquello que tenías era mucho más importante que lo que no tenías? ¿Te darías cuenta de que te quitaron algo bastante increíble? ¡Por supuesto que lo harías! Así que abre los ojos, literal y figurativamente. ¡Ábrelos! ¡No hay más! ¡Ábranlos! Y dejen de pensar que no son felices, porque lo son. No es que se les ha olvidado cómo es, porque vivimos en que mañana va a ser mejor. No, hoy, hoy es excelente día. Olvida tu valor inherente. ¿Por qué? Porque tu valor no depende de factores externos como títulos, situación sentimental, estado financiero o carrera universitaria. Estos son roles simplemente que ejecutas en tu vida. Como ser humano, vales la pena, querida amiga, amigo. Tienes una historia que contar y algo que ofrecer. Siempre, todos así somos. Todos tenemos una historia que contar y algo por ofrecer. No te acobardes. No te olvides del valor que representas como persona. Como ser humano, olvídate de todo lo demás. Deja de preocuparte por el futuro. Esta es otra que, hijo. No, espero que mañana sea mejor. Pero ¿por qué mañana va a ser mejor si hoy no construyes algo mejor? Porque cuando te preocupas por algo malo que pueda ocurrir en tu vida, estás creando tu propio infierno dentro de ti, alejando esa paz y tranquilidad que disfrutas en el presente y que es lo que te da una felicidad inherente hacia adelante. Otra es compararnos con los demás. Mark Twain una vez dijo que la comparación es el disfrute de la muerte. De verdad, y eso lo dijo Mark Twain, escritor americano del siglo XIX o XX, o principios del XX, por ahí. Sí, muchos lo conocen o lo deben de conocer. Ahí les dejo que averigüen por qué. Deja de compararte con otra gente, de comparar cada restante, momento romántico, pareja, café o día festivo que hayas disfrutado. Por eso yo el café lo disfruto todos los días. Restaurantes, me gusta la variedad. Sí, olvídense de lo que fue ayer. Como ser feliz implica aceptar que las situaciones son diferentes y recordar que en la diversidad y el contraste es lo que te hace ser interesante. Muchos dicen, es que si no me tomo un café de una conocida cafetería, no lo disfruto. No, pero ¿por qué? O sea, disfruta el café, o hoy disfruta el té, o mañana disfruta el jugo, no importa. No se comparen con nadie. Tengan ustedes su propio juicio y su propia decisión. Si a ustedes les gustó el café de ahí, disfrútenlo. No importa que los demás te digan que ese café no vale. Es problema de ellos, no tuyo. Otro hábito que tenemos que dejar es el de no ser agradecidos. Cuando nos enfocamos demasiado en lo que no tenemos, solemos olvidar todo aquello que sí tenemos. Así que por el amor de Dios, detente y aprecia todo el amor y las bendiciones y abundancia que hay en tu vida. Con seguridad vas a entender lo afortunado que eres. Si esta mujer que filmó El Secreto, que hizo ese famoso DVD, El Secreto, mucha gente no lo entiende, por eso lo critica, y que escribió también un libro de The Secret, también tiene un libro que se llama Gratitud, ¿sí? Y ella dice, toma una libreta y escribe ahí todas las bendiciones y todo aquello por lo que te sientes afortunado y da las gracias. Nunca va a haber felicidad en tu vida si no practicas la gratitud. Solo cuando agradeces le demuestras al universo, a Dios, a quien tú creas, tu capacidad de recibir más. ¿Cómo vas a recibir un carro nuevo si el carro que tienes andas quejando de él todos los días? ¿Cómo vas a encontrar una nueva pareja? Digo nueva para aquellos que ya dejaron, o encontrar una pareja si todas las que te vienen las comparas. ¿Cómo vas a encontrar un mejor trabajo o vas a tener un negocio si te la dedicas criticando lo mal que está el mundo, la economía y los patrones? Es básico. Entonces, tengan cuidado con esto y practiquen la gratitud. De vez en cuando subirte a tu carro y darle las gracias a tu carro porque te lleva y te trae. Es en casa entrar a tu casa y dar gracias por la casa que tienes, por tu cuenta bancaria, sea mucho o poco, ¿no? O sea, no estoy hablando de cantidades ni de que teniendo más serías más feliz. No, yo no creo que la felicidad esté en tener más. Yo creo que la felicidad está en valorar lo que tienes y a partir de ahí crecer. Ignorar tus instintos. La mayoría de las personas vive una vida que no les pertenece, llevan una vida que los demás esperan de ellos y aún así se preguntan cómo ser feliz. ¿Te pasa a ti eso? A mucha gente le pasa. Recuerden que vivir una vida que no es la suya es el principal arrepentimiento de las personas antes de morir. O sea, hasta que nos vamos a morir, nos damos cuenta que hemos vivido la vida que otros han querido que vivan. Así que ten coraje de seguir tus instintos. Y te lo digo así, con coraje, ten coraje de seguir tus instintos, porque eso es lo que hay que tener, coraje. La capacidad de serle fiel a tus pasiones y creencias. Y por encima de todo, hacer aquello que crees que es correcto, no lo que otros esperan de ti. ¡Wow! Está profundo esto. Esto sí es para filósofos. Ten coraje de seguir tus instintos, la capacidad de serle fiel a tus pasiones y creencias, a las tuyas. Y por encima de todo, hacer aquello que crees que es correcto, y no lo que otros esperan de ti. Ya eres mayorcito para hacer lo que otros esperan de ti, ¿no? O eres un bebé, o sea, a lo mejor eres un niño de 6 años que me estás oyendo. Y a lo mejor sí tienes que hacer lo que los adultos esperan de ti. Pero si eres un adulto, define qué es lo que quieres para ti. Porque el problema que tenemos como seres humanos es que nunca tenemos una definición. Y aquí vienen los dos, quizás las dos claves de todo este meollo que hemos estado hablando ahorita sobre la felicidad. Uno, dejarte manejar por tu ego. Esto lo tenemos que soltar y tenemos que tomarlo ya mucho más en cuenta. El ego es tu máscara social y la imagen que tienes de ti mismo. Algo inseguro y fácilmente lastimado por la opinión de la gente y los eventos de la vida. ¿Sí? ¿Cuántas veces te cruzas con él y te dicen, no, es que tú estás mal, ya te sientes ofendido? Entonces, aprendan a cubrir el alma, que es la esencia eterna que hay más allá de todas las críticas, opiniones y etiquetas, para aprender a tener más confianza en ti mismo y que nadie te lastime. A diferencia de tu ego, esta esencia está llena de inteligencia, me estoy refiriendo al alma, de fuerza, de amor, de sabiduría. Y para aprender cómo ser feliz, sigue al alma, no al ego. El ego siempre está herido, el ego siempre está sentido. El ego, ay, es que me lastimaron, pero al otro día vas con tu mejor sonrisa, jijijijiji, aunque por dentro te lo estás cargando. Entonces, guíate por el alma, guíate del ego. El ego, miren, yo siempre les digo a la gente, ¿quieres tener más confianza en ti mismo? Deja el ego tranquilo, concéntrate en tu alma. Vas a ver cómo vas a tener, wow. Otra de las problemáticas que tenemos hoy es la zona de confort. Tenemos que aprender y ya salirnos de nuestra zona de confort si queremos hacer algo en la vida. Tengas la edad que tengas, no me importa si tienes 18 o tienes 70, no me importa, o más, no me importa si eres hombre o mujer o lo que seas, no me importa. O sea, yo no tengo problemas con esto. si eres un ser humano, punto, es lo único que me interesa. Seas del bando que seas, no me interesa, pero sal de tu zona de confort. ¿Por qué? Porque si estás en la zona de confort, evitas tomar riesgos en tu vida y seguir tus sueños, porque te sientes seguro, aunque infeliz y desgraciado, y así es la palabra, infeliz y desgraciado, con lo que tienes actualmente. Olvidas que las certezas de hoy pueden cambiar en cualquier momento, lo que implica que tu seguridad no depende de lo que tienes hoy. Tú imagínate, estás en una empresa y cierra la empresa, por la situación que sea, ¿qué va a pasar? Tu seguridad no depende de ello. Estás casado y de repente la pareja te pide el divorcio o se va con otra persona, seguridad se pierde. O sea, la seguridad no depende de lo que tienes hoy. Entonces recuerda, una de las claves de tu búsqueda de cómo ser feliz es tomar la decisión de salir de tu zona de confort. No hay más, olvídenlo. Luego otro punto que tenemos, porque ya estamos acercándonos a terminar, voy a decir dos más, que es viviendo en tu cabeza. Es increíble la cantidad de tiempo que pasas viviendo en tu cabeza y no en el presente. Te la pasas fantaseando, como yo digo. ¿Sí? Todo el día resuelves todos los problemas en tu mente, estando preocupado por lo que puede pasar o no, consideraciones, opciones, dejando pasar el único momento que tienes para actuar, que es el hoy. Sí, estamos preocupados por lo que va a pasar con la pandemia, con la vacuna, con el gobierno, con la situación de... Nos la pasamos siempre adelantándonos a todos los problemas, resolvemos todo en nuestra mente, pero aterrizamos en la realidad de la vida y estamos igual o peor. Entonces, una de las grandes lecciones de vida para vivir al máximo es aprender a vivir en el presente, hoy, olvidándote del pasado porque ya pasó y eliminando la ansiedad del futuro porque todavía no viene. ¿A qué te preocupas del mañana si no sabes si vas a estar aquí? O sea, esto es real. Yo no genero ansiedad por el futuro. Yo genero soluciones a partir de hoy. Hoy es mi momento. El ayer ya pasó. A quien le guste quedarse, pues bienvenido sea el aburrimiento. ¿Sí? Otro punto, guardar resentimientos y rencores. ¿Cómo ser feliz cuando te guardas sentimientos de odio? Y esto, de verdad, piénsenlo, amigas, amigos. ¿Cómo ser feliz cuando te guardas sentimientos de odio? Cuando no dejas pasar resentimientos ni sueltas las decepciones, es una decepción que solo te perjudica a ti. Con seguridad que las otras personas ya lo dejaron ir y tú sigues pensando en el por qué, en cómo sacar revancha o cosechando malos sentimientos. Entonces ya dejen de guardar resentimientos y rencores de lo que te hicieron hace 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. Ciérralo, tráncalo y da el paso hacia adelante a disfrutar el hoy y para que el mañana sea como tú quieres que sea. Yo sé que esto es muy duro para muchos. Yo sé, miren, amigas, amigos, yo sé que esto de verdad le pega a muchos. Tienes que comenzar a avanzar hacia adelante. Mucha gente ya de la que te hizo cosas ya hasta se le olvidó, ni siquiera sabe lo que te hizo. Y tú ahí sigues y sigues y sigues. Por eso a veces insistimos tanto en el perdón, porque el perdón comienza contigo. Perdónate tú para que tengas capacidad de perdonar a la otra gente que a lo mejor ni siquiera sabe que te ha lastimado o que te ha ofendido. Digo, salvo en casos ya. Dios, olvídense. Y uno de los últimos que yo diría sería enfocarte en cosas que no son importantes. Suéltalo. Si pasas demasiado tiempo enfocándote en situaciones que no te hacen avanzar tus sueños y mucho menos que te agreguen valor a tu vida, estás revisando constantemente tu correo, tu WhatsApp, tu teléfono, o vives pendiente de cada actualización de tu artista favorito o de los noticieros, No hará que te acerques más a ese objetivo que tienes. De hecho, tampoco te ayudará en tu búsqueda de cómo ser feliz. Yo, el consejo que les doy hoy es: céntrate en lo que sabes que tienes que hacer hoy para llegar al lugar que deseas mañana. Te lo vuelvo a repetir y grábatelo. Céntrate en lo que sabes que tienes que hacer hoy para llegar al lugar que deseas mañana. Céntrate en lo que sabes que tienes que hacer hoy para llegar al lugar que deseas mañana. Y el último, bueno, penúltimo, está rodeado de negatividad. El mundo que te rodea es el reflejo de tus pensamientos. Ya lo hemos tratado mucho aquí, no me voy a detener mucho por eso, en este espacio. Es el reflejo de tus pensamientos dominantes. Si a diario te enfocas en tus problemas, conflictos, momentos difíciles y preocupaciones, lo único que estás logrando es perpetuar estas circunstancias una y otra vez. ¿Por qué no intentas tener una actitud positiva frente a tus problemas? Zig Ziglar, y le recomiendo mucho sus libros, son maravillosos. Zig Ziglar es con Z, Zig, y Ziglar también con Z. Dice, el pensamiento positivo te dejará hacer todo mejor que el negativo. Y esto no hay duda. Y no me quedo porque esto lo has oído en este espacio cantidad de veces. El último, que ya sí, última reflexión del día de hoy, lo que tienes que soltar, es luchar con tu presente. Si aún no estás viviendo la vida que sueñas, acepta esta realidad mientras trabajas por llegar a este lugar. Levantarte todos los días luchando contra tu presente no hará que llegues más rápido. Quejarte por tu trabajo, por tu jefe, por tu pareja, por tu situación actual, solamente anulará la energía que necesitas para trabajar por esta meta que has trazado. Por ejemplo, si tienes problemas con tu empleo, busca otro. Si tienes problemas con tu pareja, háblenlo o busquen un psicoterapeuta que los apoye. Si tienes problemas con tu familia, háblalo, trátalo o aléjate. Pero no estés enfrascado, es que mi familia es lo peor. Mi jefe no me entiende y es un explotador. Ya dejen esas niñerías para los niños. Y piensa, si yo tengo muchos problemas en mi trabajo, voy a buscarme otra opción. Pero esa zona de confort que no queremos dejar, esa es con la que batallamos. Y eso tenemos que comenzarlo a soltar poco a poco. De verdad, amigas, amigos, no lo dejen todo para mañana. No lo dejen todo para ver si mañana se compone todo esto. Si esta situación que estamos viviendo, que ya lleva más de un año, y todavía no toda la gente se ha vacunado, así que vacúnense, por favor. Comienza a cambiar. Mucha gente ya comenzó a cambiar. Mucha gente está triunfando. Mucha gente cambió de negocio. ¿Por qué tú no? Porque te aferras a lo que te hicieron, a lo que te hacen. Es que no hay oportunidades en este mundo. Estoy condenado al fracaso, a la pobreza. No, estás condenado porque tú mismo te has condenado. Nadie te ha condenado. Dios es tan hermoso, tan amoroso, que wow. Vean cómo está el universo simplemente. Todo es abundancia. Vean el planeta mismo, a pesar de la mano del hombre destructiva. WhatsApp de Mente y Salud 5519-572129, 5519-572129. Recuerden, mañana de 3 a 4 el programa se va a repetir, así que si lo quieres oír y quieres invitar a alguien o compartir con alguien este espacio, pues te invitamos a hacerlo. Espero que te sea de utilidad. Como siempre les decimos, cuídense mucho, la pandemia todavía está. Usen cubrebocas, mantengan la sana distancia, lávense las manos, desinféctense cotidianamente y como siempre les deseamos larga vida, salud y prosperidad a nombre de Mente y Salud y este es su servidor, Alberto Zarauza. Gracias y hasta la próxima. Esto fue Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves a las 5 de la tarde. Mente y Salud, con invitados especiales en interesantes charlas acerca de la salud física y mental, dedicados a mejorar la calidad de vida. Mente y Salud, todos los jueves a las 5 de la tarde, solo aquí, en Expressive Radio FM. No lo olvides.